Corillo, ¿qué es la que hay? Este que te saluda es el Sparrow Wolf. Bienvenidos a Nivel Escondido 205. Pero el día de hoy no estoy solo. A mí hoy me acompaña ese brother puertorriqueño. Ese gran ser humano. Ese papo sigue mí. Son chicken o son lasaña. Te lleno el stream con 60 viewers plus. Estoy hablando, por supuesto, de Alex Nation. ¿Qué está pasando, papito? Pues, mano, saludos, Pablo, saludos, gente, y bienvenidos aquí a Nivel Escondido. Pues, mano, ¿qué te digo? Pues, sobreviviendo. Estamos grabando hoy sábado. Hoy mi día, pues, empezó chévere, se viró un poquito la tortilla durante la tarde, pero estuve aquí hablando en el pre-show fuera del aire con Gio, y por lo menos, pues, aquí hemos hecho un par de chistecitos y un par de cosas, y por lo menos el ánimo, pues, me ha cambiado un poco, y me sigue cambiando aún más para positivo gracias a ese mega intro que hizo aquí el compañero. El único, el original, el legendario. Él es como B-Wack, ¿ok? El original, el irreemplazable, el único. Nation. Yes. Nation. Yes. ¿Ok? Esa es la que hay. Exclusivo de Nivel Escondido, ¿right? Mira, que diciendo eso, ayer, que de eso voy a hablar más ahorita, pero les adelanto, alguien se ofreció como tributo a mi nación ayer por la noche. ¿Oh, sí? Sí. Explícame eso. Alguien, estábamos jugando Overwatch. Ajá. Disculpe, es que el condenado está escribiendo algo aquí en la agenda. Estábamos jugando Overwatch con el corillito de Press Post, que de eso puedo hablar cuando estemos en qué es la que hay. Pero entonces, pues en un momento dado estábamos jugando Quick Play, pero obviamente el grupito de acá de Press Post contra otras personas online. Y pues obviamente en el chat de juego, una de las personas con las que estábamos jugando escribe: oh, yo quiero pertenecer a la Alex Nation. Entonces, oh my god. Y después viene y pone: I offer myself as a tribute to the Alex Nation. Y yo, ¿qué? O sea, yo me quedé bruto y yo, mira este ahí representando el distrito 13. Ya, vamos para allá. Alex Nation, yo soy Alex Nation, tú eres Alex Nation, todos somos Alex Nation. Sí, bueno, la cuestión es que la persona le escribe y Epic, que era obviamente el host del stream de Press Post, pues Epic está hablándole a los viewers y yo no podía contenerme de la risa. Yo empecé a reírme, pero ¿qué pasó? Y tú tienes que explicar qué fue lo que pasó, porque es que me reí, pero como es. Yo no esperaba que un gringo escribiera I offer myself a stream to the Alex Nation. Y yo, esa interacción como tal yo no la pude ver, hermano. Yo siempre llego y me conecto y veo streams así de Press Boss y de Nivel Escondido, de todo lo que esté pasando, Galaxia, Nintendo, Extra Life 24/7, you know, en la casa. Uh-huh. Esto, pero llegué molido el trabajo el viernes, no, loco, de que me dio un pañito. Y no, okay. Típicamente llego cansadísimo del trabajo, pero nunca a nivel que llegué este viernes. De que básicamente vi como 20 minutos de stream y después lo dejé en el background, pero no interaccioné más nada con el chat, ¿me entiendes? Como que yo siempre estoy ahí como que vacilando y eso. Ese momento se me perdió, qué bueno que lo trajiste, mano. Sí, no, pero fíjate, típicamente, por ejemplo, cuando la semana es fuerte, el viernes, por más que uno diga, ah, llegó viernes, ahora es que, bueno, no, hay veces que el cuerpo hace un shutdown terrible. De hecho, a mí me pasó ese viernes por la noche, los muchachos subieron a After Dark, como eso era 11 horas de acá, y jugaron Borderlands 2, entonces los muchachos me invitaron para jugar, yo lamentablemente tuve que pasar, o sea, yo no me sentía muy bien, y tuve que pasar, y tú me puedes creer, ahora me acuesto, un rato de stream, lo que coge el sueño, papá. A las 10:15 de la noche yo me fui 10:07 hasta el otro día. ¿Qué? Yo tenía el teléfono en, creo que era en ¿qué string era que estaba el teléfono puesto? Ahora mismo no me acuerdo. La cuestión fue que el teléfono se quedó ahí pegado. Se quedó pegado. Y cuando por la madrugada yo, cuando miro el teléfono, yo, anda, pal. Estaba, lo que le quedaba era como un 3% el teléfono en Twitch ahí pegado. Damn, o sea, bro, que cuando el cuerpo dice shutdown, no hay break, pero ya, yeah, pero sobre todo el sábado, y ha estado tranquilo, eso es lo que me pasó ahorita, pero anyway, ya estamos en victoria, gente. Yeah, bueno, we are winning. Uno no puede trabajar todo el tiempo como un zombie, porque si no revienta. Y hablando de zombies, Segway, wow, obligado. Resident Evil 7, papi, ¿qué es lo que hay con Resident Evil 7? La gente está loco con Resident Evil 7. Yo estuve viendo un par de streams. Esto me dio curiosidad. Ustedes saben que para efectos de nivel escondido yo hice varios streams durante octubre, en particularmente en las Horror Nights. Esto, y nos fuimos ahí tratando de pasar el demo y toda la cosa, y vimos el demo bastante a profundidad. Y yo mantengo mi opinión, aún después de los streams que he visto, o sobre todo después de los streams que he visto, Resident Evil 7 Biohazard se ve como si fuese un juego totalmente nuevo, algo totalmente separado de lo que había sido Resident Evil hasta el momento. Gato, de hecho, me hizo un comentario con el cual yo estoy muy de acuerdo. Tal vez si se hubiera llamado Resident Evil 2. Biohazard, sin implicar que era una séptima entrega. O sea, uh-huh. porque así como hicieron Code Veronica, que no tiene número, esto podían haber hecho, o Raccoon City, ¿sabes? Podían haber hecho esto, un Resident Evil en esa línea. Uh-huh. El juego tiene buenas mecánicas, tiene muy buenas gráficas, corre bien, se escucha bien, asusta bien brutal, pero yo no lo veo como Resident Evil franchise. Wow. Para tener un número 7 al final. Hay mucha gente, mano, que estaba streameándolo. Hay gente que está speedrunning el juego desde ya. O sea, esa es otra. O sea, yo tengo la mente hecha a canto de que el juego salió el martes, y estaba discutiendo acá con los muchachos en el chat de trabajo y en el chat de nivel escondido, que básicamente esta gente terminó el juego de martes para jueves. Y ya habían videos con exploits, con todos los bosses, con toda la cosa. ¿Qué es la que hay, Nicho? ¿Qué tú crees que está pasando con esta línea de Resident Evil 7 y toda la vaina? Pues mira, mano, yo lo que pienso es que el hecho de que ahora el modo del juego es first person shooter, alejándose completamente de lo que ya todo el mundo estaba acostumbrado, que era third person shooter, a un first person, yo creo que eso abrió este campo de hacer el juego más fácil en ese sentido, porque la comunidad de First Person Shooter es una comunidad grandísima, tanto en Twitch como en YouTube, y obviamente ya vienen con la destreza de otros juegos que son este estilo. O sea, que para mi entender, por lo que yo he visto de speedrunning, es que se les ha hecho más fácil que un típico Resident Evil third person, honestamente. ¿Verdad? Que tienes que dar vueltas, como que más estos puzzles, más... Exacto. Porque ahí sí tú tienes que ir para adelante o para atrás y tomar ciertas decisiones para pasarlo, pero no hay puzzles como en los juegos anteriores. No, para nada. Ahí tienes razón, ellos están apelando tal vez a un público diferente. El juego se ve espectacular, se ve incluso como si fuera un Outlast de la vida, o un PT, tú sabes. Lo que yo sí escuché, no un complaint, sino una observación, es el hecho de la poca variedad de enemigos. Creo que los enemigos son constantemente o las mariposas esas que te atacan, o los zombies estos que se ponen como si fueran arañas. Ajá. Otro tipo de enemigo más. O sea, creo que estaban diciendo que no encontraron mucha variedad en los enemigos. O sea, básicamente los mismos enemigos donde quiera que tú vas. Sí tiene el scare factor. Hay sus momentos como que, tú sabes, te asustan de momento, pero que no tiene mucha variabilidad en ese aspecto. Pero fíjate, a pesar de todo esto, que el juego le están haciendo speedrunning, una cosa bien endemoniada. Yeah. Ha recibido buenos reviews. A la gente le ha gustado el cambio. Sí está la queja de que, pero mira, esto no tiene nada que ver con Resident Evil, los anteriores. Uh-huh. Pero ha gustado y toda la gente lo sigue jugando, siguen buscando más secretos porque está viendo que aparentemente hay más cosas por descubrir en el juego. Sí, que hay varios finales. Varios finales dependiendo de las decisiones que tú tomes, sí. O de qué items utilices, en qué momento los utilices, etcétera. Esto habría a ver, como dicen, ese crack of the code todavía está por pasar, está por verse. Yeah. Así que seguirán pasando y seguirán bajando noticias de Resident Evil 7 a medida que vaya pasando el tiempo. Pero speedrunning está impresionante. Sí, ¿estás apuntado? ¿No te llama la atención, Aaron? No me llama la atención, ni aún poniéndolo en especial, no. Yo Resident Evil, no es que sea una franquicia mala, yo Resident Evil lo abandoné hace muchos años, yo llegué como hasta el 2, creo que jugué parte del 3, pero de ahí en fuera yo le perdí el rastro a Resident Evil. Me disfruto cuando la gente lo juega, yo vi muchos de los ejercicios de ustedes cuando le metieron al 5, cuando le metieron al 6, hasta ahí. hasta ahí. Y... fíjate, el 4 se disfruta mucho, mano. Si lo ves en un buen precio, en un momento dado, échale mano. Es que porque el 4... es muy bueno. Yo sé que vas a tener como que ese feeling de que no se siente, pero no se siente. Fue un momento donde tal vez el 4 para mucha gente va a ser el 7 ahora como para mí, ¿me entiendes? Que es okay. Como que cuando tú tiras la línea y tú como que esto no va más nada, pero todavía el Resident Evil 4 se sentía bastante la esencia de lo que era Resident Evil 1, 2 y 3, you know. Esto, varias mecánicas cambiaron, obviamente la facilidad de los items, lo ilógico de tú aniquilar 3 cuervos y que te aparecieran cajas de bala y toda la vaina. Ellos comen bala. Sí, no, tacho, no, pero la cosa es que la cagan en cajita. Tumba. Porque viene si fueran las balas como tal, solitas, no, es que es la caja completa. Ya, cuando lo revientas al pájaro, eso es lo muy que fuerte. Pero ya, esa es la que hay con Resident Evil 7, así que si usted de los que está jugando, cuéntele a Sparrow, comente en los comentarios, haga un comentario eventualmente y explique a Sparrow cuál es el ensote, el enchule con Resident Evil 7. Alright. Yeah. Vamos entonces a continuar. Pero antes, ¿sabes a cuál serie pertenece a la siguiente melodía? Bueno, y arrancamos con la noticia, Alex. Dímelo, ¿qué es la que hay? Bueno, eso es así. Bueno, gente, y esta semana la internet se rompió. Usted sabe que siempre hay estos momentos durante la semana en los que se llaman como que break the internet. Y es que esta semana, por fin, ya salió a luz pública lo que va a ser el subtítulo, ¿verdad? O el subnombre, si usted lo quiere llamar así, de la nueva entrega de Star Wars Episode 8 o Episodio 8. La misma se va a llamar The Last Jedi, Episode 8, The Last Jedi. Esto se tiró un teaser o un spoiler, no un spoiler, sino un teaser, ¿verdad? A través de la cuenta oficial de Star Wars por Twitter, en donde sale el logo, de la, obviamente el enigmático logo de Star Wars con el subnombre en el medio, The Last Jedi, con el mes de diciembre abajo. Esto básicamente ha sido sujeto de muchas controversias, muchas teorías de fanáticos, muchas especulaciones de que por qué este título. También una cosa que resalta mucho esta noticia es que los logos de Star Wars típicamente son en font color amarillo. Yep. Este se rompe el esquema de lo que estamos acostumbrados y nos tira el logo de Star Wars en rojo y negro. mucha especulación aquí con esto. Hay muchas teorías ahora mismo en YouTube, así que yo les exhorto a que la busquen y usted cree la que usted quiera creer. Lo que sí podemos decirles es que el director de la película, Ryan Johnson, estuvo explicando del por qué el nombre, y él dio un breve resumen más o menos de por qué, y es que esta próxima entrega, episodio 8, va a estar enfocándose en el personaje de Luke Skywalker, que es interpretado por Mark Hamill, y va a enfocarse en lo que ha estado pasando con Luke, ¿verdad? ¿Por qué se desapareció? ¿Qué él estaba haciendo? ¿Por qué llegó al planeta de Acto? Que según el lore o la historia de Star Wars, este es el planeta donde primero hubo o donde se construyó el primer templo de los Jedi. O sea, se va a ver por qué él está ahí, ¿verdad? ¿Por qué llegó a ese lugar? Y básicamente la película pues toma, los eventos van a ser justo después de Force Awakens, o sea que es directamente una secuela a The Force Awakens. La misma está pautada para salir este año el 15 de diciembre. Uf. Así que, Para pelo. Por ahí los troles del internet no se hicieron esperar. A mí me dio muchísima gracia. Alguien colocó los títulos en orden secuencial. Y tienes Star Wars The Force Awakens, Star Wars The Last Jedi. Ya sé lo que vas a decir. Star Wars From His Nap. Entonces era como que The Force Awakens, The Last Jedi From His Nap. O sea, esa es la línea. Fuera de relajo, gente, yo estuve chequeando así como que el internet de la semana y toda la cosa. Después de que esta noticia salió y que la habíamos seleccionado y la habíamos puesto en la agenda, se publicó una imagen del director, ¿verdad? Con la primera escena, ¿no? De los créditos estos, o la introducción típica de Star Wars. Sí. él la publicó en su cuenta de Instagram con el subtítulo en escena que dice The Last Jedi. Lo que aparenta es que en esa escena en particular sí está en amarillo. Sí está en amarillo. Él publicó eso en blanco y negro. Esto, pero se ve o se percibe las letras en amarillo. Yo sí, hice mi asignación y primero que nadie, ustedes van a escuchar la música de Star Wars Episodio 8. Anda. No lo tiene nadie, ¿ok? Sí, si usted está diciendo, esa es la misma de toda la... Es la misma, gente, es la misma. Acabo de buscarla en YouTube. Esto... Continuaremos. Entonces... ¿Qué te falta? Hasta Nation se estaba comiendo las uñas. De ese todo. Jesse, espérate, cambiaron el intro song. ¿Qué pasó aquí? ¿En serio? ¿Qué pasó aquí? Fanfarrito. Y entonces no me di cuenta que tuve que darle para el frente. Sí. Era lo intro de 21st Century. Ya lo metí para... Seguiremos informando. Yeah. Este fue rapidito, luego de ese breve desatino, ese blooper de humor acá de nivel escondido. Uh-huh. Somos así, ven con eso. Continuamos con las noticias, es que Tekken 7 finalmente ya anuncia fecha de lanzamiento. Uh-huh. Después de años de desarrollo, se anunció que Tekken estará llegando al mercado el 27 de junio de 2017. El mundo de los videojuegos en su séptima entrega. Hasta el momento se anuncia que solamente va a estar disponible en PC, en Xbox One y en PS4. Saludos a Nintendo Switch. Bandai Namco anunció bonos de preórdenes y también anunció el Season Pass. Quienes reserven el juego van a obtener a Elisa, que es un personaje de Tekken 6. En Xbox One específicamente van a recibir también el Backwards Compatibility de Tekken 6 en su totalidad. Las personas que reserven el juego en PS4 van a obtener trajes o skins exclusivos y un modo jukebox disponible para descarga en la fecha del lanzamiento. Y las personas que a su vez adquieran el Season Pass les va a incluir 3 paquetitos de contenido que a su vez van a incluir nuevos personajes, niveles, trajes o skins y modalidades de juego. Aún no se ha dado la fecha para el primero de esos DLCs, pero se confirmó que van a estar disponibles en todas las plataformas donde esté disponible Tekken 7. Zumba. Así que de pláceme, fanáticos del Fighting Game. ¿Tú le metías a Tekken, Nation? A mí me gustaba Tekken, me encantaba el 1, me encantó el 2, el 3 está regular, de ahí pues entonces me desligué un poquito la franquicia. Pero ahí por lo menos Tekken 2 me encantaba. Uf. Estoy igual. Yo Tekken le llegué a meter al 1, al 2, si no me equivoco al 3, que es donde Jin está ya en tirando para ángel y demonio y no sé qué. Ok. Que de hecho, hace tiempito yo me fui con Nicole y con Juan, de Press Post, nos fuimos de cacería de Retro Games a la venta del baúl en Cagua. Cagua. Y conseguí Tekken 2 en el disco para PlayStation 1 con su manual y la caja todo original y por 5 pesos. Diablo, pero la caja Greatest Hit, la verde o no, la original. La original, la negra, el borde negro. Válgame. Porque yo la recuerdo en verde, yo recuerdo el Greatest Hit version. Ajá. De ese juego. Pues la que tengo es la original. Nice, mano. Entonces, pero obviamente con el típico, con la típica grieta que siempre se le hacía a las cajas de PlayStation 1, ¿verdad? Sí, en el encaje arriba y abajo. Mano, eso no falla. Pero anyway, está en buenas condiciones, el disco está prácticamente nuevo. Deja ver si un domingo de estos en son de Kickstarter me animo y lo pongo. Nice. Para revivir viejos tiempos de Tekken 2. Pero a mí me encantaba Tekken 2, a mí me encantaba y me gusta todavía. Porque era un fighting game bastante intuitivo, los combos no eran nada difíciles de hacer. Uh-huh. Y era fácil de dominar los moves, so yo creo que eso es lo que lo hacía bueno. A mí me encantaba eso ya. Sí, tenía bastante fluidez. A mí sobre Tekken, la línea de Tekken me gustaba más Soul Calibur. Okay. Siempre me dominó más ese aspecto de tener un arma y a Soul Calibur 3. Oh my god, qué Soul muchas Calibur, horas. Soul Calibur eran buenísimos. Qué muchas horas yo boté en Soul Calibur 2, que si no me equivoco esa fue la que salió para PlayStation 2, Xbox y GameCube. que tenía los personajes exclusivos. Para GameCube ese, tenía... ¿Ese era que el último era Cervantes? Para... No era el último. Cervantes salía, pero no era el último. Ah, ok. No era el último. Pero en... Y lo menciono porque el exclusivo de PlayStation era Heihachi, que salía... Es personaje de Tekken. Uh-huh. Y el exclusivo de Xbox era Spawn. Mano, qué mucho spamming yo hacía con Spawn. Spawn flotaba y te tiraba como unas bolas de fuego verde y tenía un hacha. Entonces, cuando te bajabas del flote, que el flote era a propósito, o sea, tú te podías quedar flotando toda la pelea si querías. Cuando te bajas de ahí, había una manera de tú bajarte dando un hachazo hacia abajo. So, con Spawn, si tú lo sabías usar, básicamente tú eras invencible. Wow. Pero ya, entre esos dos, entre Tekken y Soul Calibur, yo siempre me incliné más hacia Soul Calibur. Esto, pero olvido, la menciono la línea porque Heihachi me recordó esto de Tekken, que Heihachi salía en ese exclusivo de Soul Calibur 2 para PlayStation 2. Nice, nice. Así que recordar es vivir. Pues mira, mano, ahora que estamos hablando de juegos de pelea, los Segway hoy están on point. Ya se anunció, ¿verdad?, el lineup o la alineación de juegos para el torneo de fighting más grande, ¿verdad?, del planeta, que es EVO 2017. Ya se publicaron los 8 juegos oficiales. Entre ellos están, obviamente, Street Fighter V. También va a estar Tekken 7, que acabamos de hablar de ahora mismo. Guilty Gear Extra Rev, Rev 2. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero a los fanáticos que me regañen en los comments. Injustice 2. Nice. Un juego que va a salir nuevo este año. Ya lo van a incluir en EVO. Super Smash Bros. Melee. Super Smash Bros. Para el Wii U. Blast Blue Central Fiction y The King of Fighters 14. Hay un noveno juego que falta ser mencionado y este es algo más especial porque este lo van a escoger los fanáticos mediante donativos. Ellos ahora mismo están corriendo una campaña benéfica en donde las personas que donen van a tener la oportunidad de escoger el noveno juego en el lineup para EVO 2017. Así nice, que wow. Eso va a estar bien interesante. Aquí te puedo estar mencionando los juegos que estuvieron el año, ¿verdad?, este pasado. Entre ellos pues estuvo Mortal Kombat XL, Pokémon Tournament, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y Killer Instinct. Esto, ¿verdad?, estos fueron los que estuvieron el año pasado. So, entiendo que este año pues no van a estar. Así que, nada, eso va a estar bien interesante. Pero entre los títulos que la gente va a poder votar están Killer Instinct, Mortal Kombat XL, Nidhogg, Pokémon Tournament, Schoolgirls, Schoolgirls, Super Street Fighter 2 Turbo, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y Windjammers. Ah, y le falta otro que se llama ARMS. Me huele a Marvel vs. Capcom. No sé por qué. Ay, mano, yo a mí me gusta Marvel vs. Capcom, pero es que el juego en este tipo de torneos se presta mucho para un spameo endemoniado. O sea, y llega un punto que entonces tiende a aburrir lo que tú estás viendo. Pero sí, me inscribo en lo que tú dices, que definitivamente Ultimate Marvel vs. Capcom se va a volver a colar ahí. Yeah, yo creo que sí. Y sabes, te iba a preguntar esto, uh-huh, que mencionaste que si va a estar llevando a cabo un drive, ¿verdad?, benéfico. Uh-huh. ¿Qué entidad se va a estar beneficiando de esos recaudos? ¿Lo revelaron o todavía no se sabe eso? Pues mira, ahora mismo si tú entras a la página, pues la gente lo que hace es que dona al juego que ellos quieren, ¿verdad?, que se incluya como el noveno juego de para el torneo. Estoy entrando aquí a ver si dice la entidad que están apoyando. Dice por aquí, es para Make-A-Wish International. Ok, nice, sí, nice. Sí, para Make-A-Wish, so ya, yeah, es buena. Make-A-Wish es tremenda entidad. Tremenda entidad, verdad. Sí, de sí. Verdad que sí, de verdad que sí. Lo que yo he escuchado de ellos y lo que he visto, sí, es otra cosa. Sí, granting esos wishes, ¿verdad?, para nenes pelitos, ¿verdad?, porque están con diferentes condiciones y pues, no, ¿verdad?, no se sabe si obviamente pues puedan sobrevivir o qué sé, ok, pues le conceden estos deseos, ¿verdad?, a los nenes para que pues, ¿verdad?, si ya sea que mejoran o si desafortunadamente pues tienen que partir de este mundo, pues se vayan, ¿verdad?, contentos realizando, uh-huh, sus sueños. Oye, Make-A-Wish es tremenda entidad. So, está muy bueno, está muy bueno. Super nice, super nice haciendo... y super noble. Sí, super noble. Super noble, sí. Fíjate, ahora mismo te iba a comentar, te puedo decir rapidito cuál es el juego que más dinero ha recibido en donativos para hacer el nuevo juego en Evo. Y hasta el momento es... Dime. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Válgate que, aunque yo tengo acceso al link en la agenda, por la madre que me parió... que yo no abro las noticias que no me tocan, ¿ok? Mano, ahora mismo han recaudado un total de $12,132, un total de 251 donantes. El que está segundo, y no tan lejos, es Pokémon Tournament, con $9,783. Nice, debe ser por casualidad, ahora no me acuerdo por qué demonios, vi un poco de gameplay recientemente, yo creo que me salió en un video promocional en YouTube, yo no lo había visto, yo no soy fanático de Pokémon, esto me imagino que se deben de haber dado cuenta, esto, y lo vi y se ve como un Smash, como un Super Smash, pero de Pokémon. Exacto. Entonces, en ese aspecto, I can see it happening, tú sabes, en un torneo así como que ya no me extraña que vaya segundo. Pero mira, definitivamente debemos ir en línea. Sí. Y la otra sorpresa ahí es, que te mencioné que había un juego que se llamaba ARMS. Ajá. Este juego de ARMS es el de pelea que sale para el Switch, que es el de los muñequitos con los brazos elásticos. Oh, sí, ya. Ese está impuesto como parte, pero no, ha recaudado un total de $1,320 nada más. No creo que gane. La gente como que no le interesa ver esto en Evo. No, apenas le interesa ver la sala de sus casas. O sea, pero ya. Está bien interesante esto, pero ya sabe gente que Ultimate Marvel vs. Capcom le va a pasar el rolo a todo el mundo. Ya, va comiendo nene por ahí, y sin sal, crudos y sin sal. Y sin sal. Seguimos por aquí entonces con las noticias. Tenemos por aquí que hace un tiempo atrás, acá en el podcast, se discutió que había una posibilidad de que los X-Men llegaran a la pantalla chica. Y ya la posibilidad está aún más cerca, y es que ya el piloto tiene no solamente escritor, sino que también director. Estamos hablando de que el piloto de los X-Men muy probablemente esté llegando a Fox de la mano de el escritor Matt Nix. Esta persona es quien escribió Burned Notice, un programa que estuvo al aire en la cadena USA, si no me equivoco. Bastante buena. Esa serie. Se dejaba ver. Y del director nada más y nada menos que Bryan Singer. Para los que no sepan, o los que como yo no les importe mucho los directores así a la picada y no estén siguiendo el asunto, Bryan Singer es quien dirigió básicamente todas las películas de los X-Men. Así que tener a esta persona a cargo de dirigir la serie obviamente es un plus. Esta serie va a estar básicamente girando en torno a unos padres que descubren que sus hijos tienen poderes mutantes. Obviamente los padres por sus hijos hacen lo que sean, y ellos entonces se ven entre medio, ¿verdad?, de protegerlos de un gobierno hostil, y eso los lleva entonces a una lucha por sobrevivir. Así que esto puede ser bueno o malo, vuelvo y repito, o sea, que el director de la película o de las películas de los X-Men, básicamente de X-Men, la que salió la original, la secuela del 2003, Days of Future Past y Apocalypse, básicamente va a estar dirigiendo entonces la serie. Puede ser que el potencial aumente, ¿no? De que aprueben esta serie, ¿no? Porque estamos hablando del piloto. Él también estaría siendo el productor ejecutivo de la potencial serie, así que todo apunta a que los X-Men en live action van a ser una realidad pronto en la cadena Fox. Fíjate, a mí me gustaría. Yo siempre he soñado con esto, con que hagan un live series de los X-Men. Sería interesante, porque ya estoy cansado de estas películas, de estos tipos de series como Heroes. ¿Cuál es la otra que unos chamacos también tienen poderes? Powers. La misma de Agents of S.H.I.E.L.D. También. Con un potencial tan brutal, y por lo menos yo no me la disfruté como yo creía que me la iba a disfrutar, y como en el quinto capítulo ya la dejé de ver. Ya es como que no, esto no es para mí. Forget it. So, ya, todo está en que sepan deliver el producto. Si se ponen a ver un poquito de Netflix, ¿verdad? Un poquito de Daredevil, un poquito de Jessica Jones. Cogen idea. Del mismo Luke Cage, vamos, que de todas las series que hay ahora mismo en Netflix, Luke Cage es la más flojita. Sí. Esto, con todo y que es la más flojita, se lleva pero por la milla clásica a todas las series que han mencionado ahora mismo. Uh-huh. Porque es como que porque van para televisión, como que they tone them down, las ponen como que todas bien bright y bien bonitas y toda la cosa. Mire, no es que le va a aumentar el grado de violencia a una cosa salvaje. Y by the way, si la serie es violenta, por favor, déjenla violenta. Hay un montón de gente outraged con Walking Dead. Sé que esto no tiene que ver con la noticia específicamente, pero esto hay un montón de gente todas histéricas, porque no, que si eso parecía un slugfest ahí todo sangriento y toda la cosa. Mire, es una serie de zombies. Uh-huh. La serie tiene que intensificarse de alguna forma y ya basta con todo el flatlining que han tenido todos esos episodios que han sido unos fillers del que hará. Entonces ahora con la llegada de Negan, ¿qué quería? ¿Que le dieran una florecita? No, por favor, o sea, si no te parece bien, pues no la veas, pero tampoco te vamos a criticarla así, porque sufrimos todo. Eso es así. We're down with that. He dicho. Caso cerrado. ¿Qué más hay por ahí, Nicho? Bueno, pues continuamos por aquí. Gente, esta noticia es bien interesante, y es que, según está leyendo este artículo, esto viene de la revista Forbes, o sea, que esta revista de Forbes es una revista de negocio, ¿verdad?, de bienes raíces y cositas así. Y este artículo es bien interesante, y es que ahora mismo, ustedes saben que el PlayStation Pro apenas salió para otoño, ¿verdad?, del año pasado, y ya están apareciendo diferentes ofertas para usted poder adquirir el PlayStation 4 Pro, ¿verdad? Si así lo desea. Entre las ofertas que se resaltan es que ahora mismo en la página de Newegg, en el portal que ellos utilizan en eBay, usted puede conseguir un PlayStation 4 Pro al precio de $399. Pero no es el hecho del precio. Uh-huh. Es el hecho de que ellos están dando la consola con dos juegos incluidos. ¿Con cuánto? Dos juegos. Papi, eso es tremendo ganga. Eso es así. Y la cuestión es que los dos juegos que están dando son nada más que Rise of the Tomb Raider y Deus Ex Mankind Divided. O sea, ahora mismo son juegos de acción, tipo heavy RPG. Son juegos heavy hitters. ¿Qué pasa? Ahora mismo, el juego de Tomb Raider, usted puede conseguirlo en Amazon por alrededor de unos $40. Y el de Deus Ex está más o menos a $20. Que ellos resaltan que como que eres una ganga. O sea, que si usted asume, ¿verdad?, que si usted quiere estos dos juegos, pues básicamente si usted compra esta oferta le está cortando el precio de su PlayStation Pro a prácticamente a $339. O sea, y lo otro interesante de esta oferta es que el package viene con los dos juegos físicos, o sea, en disco. No son códigos digitales que usted pueda bajar ni nada, son juegos físicos que por lo general estos combos de PlayStation 4, de Xbox One, que te incluye juegos, son códigos para tú bajar los juegos. Casi nunca te incluyen el juego físico y eso casi no se ve. Pero en este combo, sí, es la cosa más extraña, ¿verdad?, que te trae los dos juegos. Así que esto está bien interesante. O sea, si usted hace la matemática, o sea, básicamente eso es lo que le está haciendo la consola, $339. Una consola básicamente nueva, una consola más poderosa que PlayStation 4. Potente, potente. O sea, que si usted le interesa o está en el barco de decir contra, yo como que pienso hacer el upgrade de PlayStation 4 regular a PlayStation 4 Pro. Recuerde, gente, que es una consola más poderosa, tiene más processing power, está haciendo rendering a prácticamente a 4K, ¿verdad? Y hay unos juegos que obviamente están corriendo fenomenal, entre ellos juegos como The Last Guardian, tiene una mejoría visual bien brutal. Se está hablando mucho de Horizon Zero Dawn, que en el PlayStation 4 Pro se ve sumamente espectacular y tiene pues los frames corren mucho mejor que en la versión regular. Esto es cuestión. Papi, el mismo Resident Evil. Exacto. Resident Evil 7 estaba corriendo de show. Sí, sí. En PlayStation Pro y con VR. Exacto. So que nada, gente, usted tienen que, ¿verdad?, hacer la matemática si usted que le conviene o no. Yo por lo menos de mi parte, por ahora no pienso hacer upgrade al PlayStation 4 Pro. O sea, no, somos dos, yo estoy feliz con mi consolita, sí, mis 2 terabytes. Eso es así. Estamos al día. estamos al día. Así que, gente, de verdad que esto está bien interesante. Así que chequen. Recuerden que es Newegg, el nuevo huevo, el portal de ellos de eBay. Así que búsquenlos en eBay. Si usted cree que está fuerte por usted, pues aprovecha. Y es reliable, gente, es reliable. Nosotros aquí en Nivel Escondido hemos hecho varias compras a esta gente. Sí. Esto, lo que dicen, lo cumplen. Entiéndase, cualquier especial, cualquier cosita, es en serio de lo que ya están hablando. No, Newegg es una compañía bien seria en cuanto a eso. Tómenlo en consideración si está, ¿verdad?, apuntando hacia moverse a la nueva tecnología del PlayStation Pro. Yeah, baby. Oye, hablando de consolas poderosas y potentes, vamos entonces a la próxima noticia, que lamentablemente, en vez de continuar aumentando, ¿verdad?, los horizontes, con más aplicaciones y más poder y más cuestiones, lamentablemente esta noticia nos indica lo contrario para la consola opositora. Estoy hablando, por supuesto, del Xbox One, mano. ¿Qué pasó ahí? Resulta que una de las funciones que era el fichureo de que el Xbox One va a ser la OS y toda la cosa, ya no va a estar presente. Estoy hablando del multitasking, ¿ok? Específicamente, el próximo update que se le requiera al Xbox One, el dashboard update, va a eliminar la funcionalidad de tener el snap en la pantalla, de que tú puedes hacer dos cosas o tres al mismo tiempo, que tú podías ver, qué sé yo, un video de YouTube a la derecha, o tener música en el background, y la música es algo tan básico que sí, que va a estar presente, pero es el snap, ese es el snap que estoy hablando. Esa funcionalidad se va a eliminar, y esto, supuestamente, bajo la premisa de añadir mayor velocidad al sistema. No se descarta que regrese en un futuro dentro de alguna aplicación, pero por ahora los usuarios van a tener que adaptarse a una nueva interfase sin ella, papá. Wow. Así que, obviamente, esto para para las personas que tienen el Xbox desde Day One, ¿verdad? Lo van a extrañar tal vez más que yo, que honestamente yo apenas le he usado. Yo sé de lo que se está hablando, porque Twitch, para tú poder ligar el Twitch y hacer las transmisiones, tienes que hacer un tipo de snap en la pantalla. Tienes unas funciones a la derecha que el público no necesariamente ve, y tú ves entonces lo que el público está viendo, etcétera, desde el Xbox One. Pero si tú te acostumbraste a esto, que básicamente es como que parte de tu estilo de vida, y tú cambias de pantalla y vuelves a cambiar de pantalla sin dejar de hacer lo que estás haciendo, y realmente le estás sacando el jugo al multitasking que te ofrecía la consola, papi, esto ya es cuestión de tiempo. Cuando baje el próximo update, bye bye. Wow. Lamentable por demás eso. Adelante, adelante, Xbox, adelante. Qué raro, de verdad que esto está bien extraño. Yep. Pues bueno, nada, vamos entonces a pasar de noticias negativas a algo más positivo. Y gente, es que esta semana ha estado bien, bien candente la cuestión de revelar información y teaser trailer y todo. Así que Square Enix, ya ellos habían anticipado que ellos tenían un anuncio. La semana pasada hicieron un anuncio de que esta semana que pasó iban a tener un anuncio grande. Pues gente, el anuncio grande que tenía Square Enix es que a ellos anunciaron una alianza, ¿verdad?, con Marvel, para que Square Enix le trabaje un juego basado en el universo de Avengers. ¡Uy! El juego, papi, esto está duro. El juego lo van a estar trabajando los desarrolladores detrás de Tomb Raider, Crystal Dynamics, y los desarrolladores detrás de Deus Ex Eidos Montreal. El juego se espera que esté disponible para el 2018, o sea, 2018, o sea que ese team está duro, duro, duro. Ellos básicamente revelaron lo que será este proyecto en un teaser trailer que lo pueden encontrar en YouTube, en donde nada, lo que presenta el trailer es aparentemente lo que resta de una batalla, en donde se ven algunos de los símbolos o los iconos, ¿verdad?, de algunos Avengers caídos, ¿verdad?, como que los vencieron. Uh-huh. Y una mujer que está narrando y está, ¿verdad?, explicando lo que está pasando, y al final cierra con que a veces algunos héroes hay que simplemente ser hay que volverlos a ensamblar. Sí. Y de momento se ve la mano de Iron Man que se prende, como que wow, ¿sabes? Para pelo, sí. Loco, está brutal. La cuestión es que no se ha dicho muy claro, no se ha explicado si este juego va a tener alguna relación al ya establecido MCU, ¿verdad?, que es el Marvel Cinematic Universe que estamos disfrutando en los cines. Eso falta por anunciarse. La cuestión es que obviamente se cierra en torno a un universo de Marvel, ¿verdad? Obviamente donde están involucrados los Avengers. So, esto va a estar bien interesante. ¿A quién no le gustan los Avengers? Y más que ellos están trabajando en un proyecto que ellos entienden que va a ser bien entretenido para todo el mundo y que va a ser un juego que las personas van a jugar por bastantes años. Así que, esto suena bien. Sí. A mí, yo no sé a ti, pero a mí lo único que me preocupa es que le vayan a pichar a Final Fantasy VII Remake por darle más amor a esto y me lo atrasen aún más de lo que ya va a estar atrasado, porque yo estaba esperando malas noticias al respecto de esto, entiéndase, darme otro teaser de Cloud corriendo con algún otro personaje adicional, lo cual me iba a pompear, pero entonces el entre líneas es: confórmate con esto en los próximos 20 años. Sí, pero acuérdate que por ejemplo, el estudio que está trabajando Final Fantasy VII, obviamente no es este mismo estudio. Eso que yo entiendo, debemos entender que no debe afectar el desarrollo de Final Fantasy VII Remake. Yo presiento y mi predicción es que para este año Final Fantasy VII Remake no va a caer. Y lo que van a mostrar en E3 va a ser más trailer, lo mucho que han adelantado, pero tú verás que va a salir el logo con el 2018 y me huele que va a ser para Spring 2018. Así que estamos de acuerdo. No se enfilen, graben, apunten. Sea 2018, es más, yo estoy con Gato, que Gato se tiró la de que probablemente sea 2020. Probablemente. No, es too much. Yo honestamente no me sorprendería, mano. Si de repente, pero es demasiado tiempo. Si eso implica que voy a tener un buen juego, no me molesta. Sí, pero es too much. Esto apenas lo anunciaron, el remake lo anunciaron, lo hicieron oficial en el 2016 fue que anunciaron, o fue en el 2015. 2016. So que 2017 para mí era muy muy muy temprano. Ellos se tiraron a él. No, 2017. Yo te hablo, no, gente, no. No, se están tirando muy ambiciosos y esto no les va a salir. Y ya eso fue en E3, ¿verdad? E3 2000. Sí, para mí que fue el... No fue en E3. Yo creo que fue en el... Yo creo que fue en el E3. Sí, Según salió el pam, pam, pam, que apagaron las luces, todo el mundo empezó a aplaudir y a gritar una gritadera que no se escuchó más nada del... Sí, yo creo que sí, que fue en E3. Fue en E3. A mí que sí, que fue 2016. Sí, sí. Si no me equivoco. Pero ya, tan bien ambiciosos, esperemos, ¿verdad? Que no me... proyecto de Final Fantasy VII. Estamos igual, Nation. Seguimos entonces, gente, con la última noticia. Esta noticia me toca el alma. Literalmente. Seguimos con los Segway, mire, on point. Voy a hablar de Dark Souls. Dark Souls 3. Y su último DLC, gente, The Ringed City. Ya cuenta con fecha de estreno esta última expansión. Va a estar disponible este próximo 28 de marzo en todos los sistemas. Y esto va a marcar el final del legado Dark Souls. Así que, ustedes saben, gente, que según se anunció, este va a ser el último título de la saga. Y esto, al este ser el último DLC, obviamente, pues ya sabes que esto es lo último que vas a recibir de Dark Souls. Uh-huh. Este DLC va a tener un costo de $14.99, o si compraste el DLC por $24.99, lo vas a obtener, obviamente, también con Ashes of Ariandel, que después es un buen precio por los dos. $24.99, mejor que $14.99. Este DLC en particular, este contenido descargable, va a girar en torno a darle cierre, darle finalidad, ¿verdad?, a los señores de las cenizas, a los Lords of Cinder, y te va a llevar a los jugadores de Dark Souls básicamente hasta el final de los tiempos. Es como si se hubiera acabado el mundo, ya es el apocalipsis, una cosa salvaje, muchas ruinas, muchas cosas que no tienen mucho sentido. Ustedes saben que dentro de la saga de Dark Souls siempre está este elemento de fantasía / grotesco. Eso va a estar bien presente en este último DLC, y muchas personas, y por lo menos de lo que yo pude ver en el trailer, también se ve bien intenso lo que vamos a estar recibiendo del DLC en comparación con Ashes of Ariandel, que pues era una expansión que todo el mundo pensaba que iba a ser un poquito más extensa de lo que fue. Yo todavía tengo que confesar que no he terminado con el último boss, aunque sí terminé de explorar todas las áreas habidas y por haber. Simplemente me falta ese último boss, que es la Virgen del Sufrimiento, más rayo la parte antes de que se me olvide donde quiera que esté. Esto, porque tiene el boss tiene dos formas. Empiezas a pelear con ella, tiene tres técnicamente. Peleas con ella, después peleas con ella y el tipo del caldero, y el tipo del caldero se muere, y entonces ella resucita otra vez, y ahí entonces es con ella nada más. Y hay que fastidiarse con ella. Y no he regresado a Dark Souls 3. Pero ya, looking forward a lo que va a ser el último DLC de Dark Souls 3. Tremenda saga. Si no la han jugado, se la recomiendo. Prontamente yo la voy a estar revisitando desde el primer juego, Dark Souls. Luego Dark Souls 2. Y eventualmente regresar a Dark Souls 3 para hacer una serie especial acá para Nivel Escondido. Así que bien pendiente de ese proyectito. Oh yeah. Nice, nice. Continuamos entonces con el resto del programa. El Dato Kick de la semana. 30 de enero de 1974. Nace el actor británico Christian Bale. Where is it? Where is it? Papi, Christian Bale es mucho más que Batman. No vacile. I know. No vacile. ¿De dónde tú lo recuerdas a él? Digamos que tú vas a mencionar el personaje más icónico de él según tu criterio. Aparte de Batman, aparte de Bruce Wayne, ¿a quién tú lo recuerdas? O sea, ¿cómo tú lo recuerdas más? Yo lo recuerdo más con Equilibrium. ¡Buf! Mano, sí. Yo ni me acordaba que él había salido en Equilibrium. Yeah. Y el personaje principal de Equilibrium. Exacto, a mí me encanta Equilibrium, mano. Una película bien, bien rara, pero llena de acción. Y la historia es como que bien wow, o sea, es bien fuerte. Y me sorprende que esta película no le dieron más cariño, en el sentido de que no hicieron más parte, no he escuchado nada de un reboot ni nada, porque de verdad que la película, de lo que trata la película, está brutal. Ahora, que mucha gente vio eso como que en la sombra de Matrix. Sí, y le picharon. Porque fue más o menos para el mismo tiempo. Sí, es verdad. Y fue como que, esto es un rip-off. Y no necesariamente tiene que ver para con nada. Las cosas que pasan en Matrix. Digamos que Matrix tiene más que ver con Ghost in the Shell que Matrix, que Equilibrium, perdón. Esto, yo no recuerdo 100% Equilibrium todavía, porque no la revisito hace años. Pero sí sé que me llamó la atención el hecho de que no tiene que ver con Matrix. Pero mucha gente sí, como que la bautizó con, sí, o la relacionaba más con Matrix. Bueno, yo de donde más lo recuerdo a él, de los papeles más icónicos, aparte de Batman, me encanta su papel en Ring of Fire. Yo no sé si ustedes recuerdan esta película. Ring of Fire, de los dragones. De los dragones, papá. De los dragones. Que sale también este actor tejano. Sí, de los brazos cortos. Papo T-Rex. Sí, mano. Matthew McConaughey. Pues esto, él sale ahí también como, él es Zane, se llama el personaje de Matthew. El de él, no me acuerdo el personaje de él, pero él es el personaje principal. Esta película es viejita ya, es como del early 2000s, I guess, sí, como yeah, 2005, ando maybe. Por ahí, sí. Esto, si usted no la ha visto, se la recomiendo, es muy buena. Esto, la premisa es en la línea de que hay unos dragones y se despiertan en tiempos modernos y hacen que entonces los tiempos modernos se vayan al cuerno, porque como están los dragones sueltos, pues entonces de repente estamos en el medioevo otra vez, con un poquito de tecnología disponible. También me acuerdo del personaje de él en American Psycho, papá. ¡Ea, diablo! Ese tipo estaba loco, pal, mano. Esa película es insane, y el personaje de él era super insane, o sea, era más o menos en la línea de Winsanity a los Joker, porque el tipo mataba, hacía sangre fría y todo lo que fuera, y decía que había sido y no le creían, y toda la cosa. Los recuerdo particularmente de esas dos películas, y obviamente me gustó su participación en Terminator. Salvation, mano. Ese reboot me pareció genial, y esa participación de él, como que esa historia se veía bastante creíble en la línea de las Terminators. Este tipo es un tremendo actor, y obviamente para mí que se consumó como actor en la saga de Batman. So, muchas felicidades a Christian Bale, que sabemos que nos escucha todas las semanas. Todas las semanas nos escucha. Pasamos entonces a la sección de las publicaciones. Tenemos por aquí los videojuegos. Específicamente para enero 31 sale Constructor HD. También este sale para PS4, Xbox One y PC. Esto es como un builder literalmente. Esto en alta definición. Sale Digimon World Next Order para PS4 en enero 31 también. Este es más o menos un open world, pero de Digimon. Estuve viendo clips, videitos. Esto al respecto se ve bastante interesante. Si le gustan los RPG, Action RPG, se ve más o menos en esa línea. También para PS4 sale Divide. Para este no pude conseguir footage, por más que busqué, como que lo que encontré no era suficiente para darles una opinión, pero sale el 31 de enero. Y también el 31 de enero para PS4, Xbox One, PC, sale Hitman The Complete First Season. Tenemos por acá en Blu-ray y DVD, salen todas estas que voy a mencionar, salen para el 31 de enero. Tenemos a Boo, a Madea Halloween, sale en Blu-ray y DVD. O sea, la voy a comprar Day One. Esto en Blu-ray y DVD. También Jack Reacher 2, Never Go Back. No, sale también Never Going Back. Mastermind. ¿Cómo así? ¿No te gustó Jack Reacher? La 1 regular. Era como que un media comiquita. No estaba tan mal. No sé. Pues en Blu-ray y en DVD también viene Masterminds, viene también Queen Catwe y viene Ballers Season 2 en Blu-ray y DVD. Y para el cine, los estrenos de esta semana, tenemos The Space Between Us, que es una aventura, drama, romance, sci-fi. También Rings, que es drama y horror, clasificada PG-13, la anterior también. PG-13 también, I Am Not Your Negro, un documental, okay, que quede claro, yo no soy tu negro, ¿ok? Y finalmente The Comedian, clasificada R, y es una comedia. Así que esos son todos los estrenos de juegos, Blu-ray, DVD y cine para esta semana que tenemos reseñados para ustedes. Vamos a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál serie pertenecía la melodía? Si no, pertenece a Daredevil de Netflix. Uy. Gente, si usted no ha visto Daredevil, saque dos fines de semana, siéntese cómodo un sábado y el otro. Hágase un favor a usted mismo. Vea los dos seasons, porque están ahí disponibles. Esa serie está espectacular. Sí. Empezando con la música así tan épica como escuchó, los créditos mismos son tan artísticos. Y toda la cosa es como que salvajismo visual. Hágase un favor, como dice Nation, y vea si usted no la ha visto. Sí, gato, vamos a apuntarnos. Altamente recomendada. Comenzando para el jefecito ahí, comenzando para Gatito. Así que, gente, vamos al tema de la semana, y esta semana vamos a estar hablando de Back to Retro. Esta semana, nada más y nada menos, nos ha tocado hablar de una de mis películas favoritas. Estoy hablando de Terminator 2, Judgment Day. ¡Uy! ¡Ya! ¡Papi! Con música de background y todo, no se equivoquen. Sí, voy a dar la reseña así como que con la musiquita de background, de fondo, porque es que esta música era tan épica, mano. Escucha, escucha, escucha. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Que si no se te paran los pelos, tú no eres humano, papá. O tú no, no la pides. Y tú escuchas esos acordes y obviamente rápido, Terminator. O sea, es que es obligado, mano. Esta película, específicamente, también se le conoce como T2 o El Día del Juicio, que es Judgment Day, Terminator 2. Fue una película que salió para 1991, estelarizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick y Edward Furlong, dirigida por el icónico director James Cameron. Específicamente, en esta película teníamos al Terminator, que regresaba una vez más, ¿verdad? Este era secuela a la película anterior, que tenía a Arnold Schwarzenegger como el villano de 1984. Y esta vez lo teníamos como el defensor. En esta película, el Terminator de Arnold Schwarzenegger, de T-100 se conocía, específicamente se enfrentó entonces a T-1000, un nuevo Terminator que tenía la capacidad de moldear su forma porque estaba hecho de metal líquido, podía cambiar, era shapeshifter. Y este era estelarizado por Robert Patrick. Obviamente lo enviaron al pasado para acabar esta vez no con Sarah Connor, sino con su hijo, con John Connor, quien ya básicamente era un preadolescente y estaba viviendo en casa de unos foster parents, donde pues se suponía que iba a estar siendo criado lejos de cualquier peligro, ya que su madre había sido recluida en una institución mental luego de haber sido arrestada por intentar explotar una fábrica de computadoras. Obviamente ustedes saben que en esta película Skynet es quien es el ultimate evil, ¿no? Y básicamente en eso se fue la trama. Obviamente Terminator llega, hace su trabajo, secuencia de acción, música épica, tiroteo, bueno, una película que básicamente es una obra maestra del cine. No lo digo yo, ¿ok? Esta película se tardó 186 días en filmarse, específicamente requirió 102 millones de presupuesto para hacerse, siendo o obteniendo el récord de la película más cara de la historia hasta ese momento. Estoy hablando de 1991, con ese budget masivo, ¿okay? Que básicamente se fue en grabar y en efectos especiales. Esta película salió al mercado o se publicó en las salas de cine específicamente en julio 3 de 1991, obviamente justo a tiempo para ese fin de semana de la independencia, mano. Esta película se supone que tomaba lugar en 1995, como dije, y básicamente completa una de las secuencias de acción más salvajes de la historia del cine. Así que si usted no la ha visto, yo no sé dónde usted ha estado metido, hágase un favor y véala. Nation, ¿qué recuerdos tú tienes de Terminator 2? Pues mira, mano, recuerdo, esta película es buenísima. Yo me acuerdo cuando anunciaron que la película iba a salir, todo el mundo esto lo coge por sorpresa, porque si te das cuenta, Terminator 1 salió en el 84, y no fue hasta casi 6-7 años después es que entonces sale la segunda parte. O sea, era un gap bastante grande entre lo que se hacía para esa época cuando se hacían películas en los 80 y se hacían secuelas. Ya el segundo o tercer año ya había una secuela, pero gente, o sea, estamos hablando de 6-7 años entre una y la otra. So que cuando sale el trailer, todo el mundo se queda como que, what? Entonces, todo el mundo te da cuenta de confusión, porque en el trailer presentaban a Arnold, y tú decías, ya lo vuelve el tipo de malo. De momento él es o sea, podemos decirlo así, el good guy. O sea, el defensor, el bueno. Eso también como que llamó la atención de los fanáticos, como que, espérate, pero ahora Arnold es bueno. Tú sabes, eso puso a todo el mundo en la expectativa. No, esto hay que verlo, o sea, esto hay que verlo. Esta película está llena de acción por un tubo y siete llaves. La historia es buenísima, te ata muy bien y te explica muchas cosas que a lo mejor la 1 te dejó como que ciertas lagunas, ¿verdad? En esta pues básicamente te explica la creación de Skynet, por qué empezó la guerra, o sea, ciertas cosas, ciertos detallitos que te ayudan a entender mejor el lore de la serie de Terminator. Obviamente yo creo que de las mejores partes que tiene esta película, yo pues tiene muchas que son bien memorables. A mí la más que me gustó es el tiroteo cuando están en los laboratorios de Skynet. Sí. Ajá. Que pues durante toda la película el chamaquito, ¿verdad? John Connor, el preadolescente, siempre estuvo tratando de enseñarle al Terminator el valor de la vida humana. Y él no quería que él matara gente. O sea, él le dio una orden, no, tú no vas a matar gente. Pero entonces, Terminator se tiene que privar de esto, y él básicamente lo que hace es que hiera a la gente o simplemente lo golpea por no matarlo, porque esto fue lo que John Connor le está enseñando. Y ahí es cuando pues la icónica escena que sale Arnold en su papel de Terminator con este railgun y rompe a disparar a todas las patrullas de la policía. Una escena bien brutal. La cuestión es que él no mata a nadie. No mata a nadie. Salvaje. Y después entonces ellos se infiltran al edificio tratando de usar gas, y él lo que hace es que él usa el gas contra los guardias. El gas no le hace nada a él. Tú sabes, de verdad que es una película tan brutal. Y obviamente en esta película es que nace el famoso Hasta la Vista, Baby. Que Hasta la Vista, Baby, y I'll Be Back. Era icónico. Era memorable. El I'll Be Back básicamente fue un tributo al 84. Pero el Hasta la Vista, Baby, O sea, la famosa escena cuando él le dispara al, al tipo entonces que está frisado. El tiro final. Ajá. O sea, como que, wow. O sea, la película tiene tantos momentos tan brutales. Ahora, hay un momento en particular que a mí me sacó por el techo. Ajá. Y es a lo último, cuando están en la pelea final, que viene Sarah Connor con una escopeta y empieza a vaciar la escopeta al T-1000 y el tipo pasando para atrás y ¡shushu! ¡Boom! ¡Boom! Y ¡shushu! ¡Boom! Y cuando el tipo está a punto de caer, yep. Acabó la bala. Y ella, en la cara que ella pone fue como que, oh sí, my god. Yo la vi en el cine, De hecho, yo la vi dos veces en el cine. Y todo el mundo como que, ¡no! Tú sabes, es un momen, es uno de esos momentos en el cine como que son mágicos, que ya eso casi no se ve. Sí, sí, mano, no se ve. Sí, obligado, obligado. Qué extraño eso del cine. A mí me gustó mucho la versión, o sea, porque, vuelvo y repito, aquí habían dos versiones de Terminator encontrado. Hasta el momento, la versión más avanzada había sido la T-800, que era la versión de Terminator de Arnold Schwarzenegger, uh-huh. que era un esqueleto metálico, era uh-huh. por dentro y afuera, un tejido biodegradable, que si usted no lo cuidaba, y eso se ve bien claro en Terminator 1, en uh-huh. el 84, si usted no lo cuidaba y bla, bla, bla, pues tendría entonces a podrírsele encima a la pieza, o sea, no ese tejido. Eventualmente, ahora lo mejoran, tenía tejido sintético, entonces duraba lo que fuera a durar, pero específicamente el T-1000 tenía la capacidad de adaptarse, de cambiar de forma. Uh-huh. Varias de las escenas más icónicas de esta película fueron con este individuo, que cuando estaba entre medio de cambiar de forma, era como si fuera un espejo. Rebotaba todo lo que estaba alrededor de él. Y básicamente por mirar a otra persona, ya se podía transformar en esa otra persona, de verla. Uh-huh. Esto, él tenía típicamente las manos, las transformaba como en unas púas. Objetos punzantes, sí. Que los mataba a la gente con una super cuchilla. Entonces, Sarah Connor sufre un injury bien, bien memorable. En un momento dado que está peleando, batallando con él, le abre la parte de atrás de la espalda. Esto son parte de las cosas que uno recuerda, así como que en la película, de las cosas que menciona Nation, de esa escena en el edificio. A mí también me pompió la persecución en la autopista, papá. Uh-huh. Que viene ese T-1000 guiando el camión y va este T-800, que es Arnold, en la motora, con sí. el shotgun, y dando shotgunazo y recargando con una sola mano. Uh-huh. O sea, el tipo ahí bien pro. Obviamente era un robot, pero para el efecto de la película como tal y de que la acción estuviera pasando tan ongoing, estaba salvaje, mano. Después se comprobó que esa arma que él usa, esa escopeta corta, se comprobó que esas escopetas no recargan así. O sea, la escopeta no va a recargar usted dándole vuelta. Esto simplemente lo hicieron, lo incorporaron a la escena, el director lo incorporó porque se veía cool. Para que se viera cool, ya. Porque se veía cool. Pero después se comprobó de que la escopeta esa que él tiene, a usted darle vuelta no recarga. Pero como se vio cool, pues vamos a dejarlo. Y efectivamente la pegaron. Porque se ve. Definitivo. Después esta película, fue un good call. Obviamente, después de esta película, pues se marcó mucha mercancía. Fue como que un cult classic instantáneo. Sí. Yo recuerdo, mano, de pequeño haber visto esta mercancía en Toys R Us y haber tenido figuras originales de esta serie. Uh-huh. Yo recuerdo típicamente vívidamente, debo decir, que John Connor, la figura de John Connor, venía con una motora, como con una de esas Supercross. Sí, de las de, sí, sí, Cambria. La off-road, ya. Yeah. Y él, la figura de él, venía la cara relativamente se parecía, o sea, para la tecnología que había al momento, era una tecnología bastante buena, porque la cara se le parecía a la del nene en la película, y las manitas tú no las podías mover de la figura, venían como que hacia el frente así para montarla rápido en la motora, que tenía, ese era el stance que tenía, aunque tú le podías, las rodillas se las podías mover, y él sí se bajaba de la motora, pero todo el tiempo tenía ese feature. Recuerdo también otra que creo que si tú la mojabas, a Arnold Schwarzenegger se le veía la mitad de la cara como robot y la otra mitad humana. Pero entonces cuando se secaba, pues la cara volvía a ser la cara de humano. Y había otra que le podías quitar como que el chest completo y se veía entonces la parte del frente completa como si fuera robot. Eso sin contar las otras figuras, etcétera, que ahora mismo hay figuras totalmente detalladas de colección en esta línea donde se ve a Arnold con el Machine Gun del que habló Nation. Esa fue la última que vi, que está como en unos entre 50 a 60 dólares, si no me equivoco. Y es relativamente grandecita también. Es de estas figuras de NECA, que son sumamente detalladas. También están por ahí. De esta serie se hicieron varios juegos. No tengo el listado acá como de costumbre, eso se me pasó. Me perdonan ese y muchas más. Pero sí recuerdo claramente que llevaba a ver jueguitos de Super Nintendo. Yo lo iba a alquilar en varias ocasiones. Y de verdad que ya para ir cerrando el tema, a menos que Nation quiera abundar a respecto de algo adicional, porque esta sesión, aunque la estoy discutiendo yo, esto es de Alex, ustedes lo saben, esto tiene Alex all over him. Terminator 2 fue una película y todavía es una película que envejeció bien, dio paso o marcó un estándar en efectos especiales en el cine, para la misma saga de Terminator. O sea, hay mucha gente que Terminator 3 no lo aceptan como canon. La última misma que terminó saliendo de Terminator, pues es un poquito entretenida, pero fuera de eso, you know, what Genesis. The hell am I watching? Tú sabes. La misma que mencioné de que sale Christian Bale. O sea, muchos sides y no nada dio como esto. O sea, esta película es el pináculo, el punto culminante de todas las películas de Terminator hasta la fecha. Completamente de acuerdo. Yo, para cerrar, yo por lo menos sí me recuerdo del Arcade Machine de Terminator 2, que era de las pistolas. ¿Verdad? Ese jueguito estaba bestial. A mí me encantaba jugar ese juego de Terminator en los arcades, porque era este cabinet que podían jugar dos personas, y obviamente este cabinet estaba decorado, ¿verdad? Por arte de la película. Una foto de Arnold en la motora y te miraba. Exacto. Me recuerdo mucho de eso, y también me recuerdo de la máquina de pinball de Terminator 2. Mano, ese arcade pinball de Terminator 2 es buenísimo. Es buenísimo. A mí me encantaba jugar eso. Yo me lo disfrutaba un montón, bro. Eso es básicamente mis recuerdos de Terminator 2. Así que si usted tiene recuerdos de Terminator 2, como dije anteriormente, compártalos con nosotros, escríbanos. Sí. Si dijimos algo que no era, o si usted quiere decir algo más que no lo mencionamos. Si usted es súper fanático y si usted está de acuerdo con que esta película es la más icónica de la saga de Terminator, coméntenos. Y si está en contra de nosotros, también. Nos gustaría escucharlo, así que esperamos que hayan disfrutado de esta sección Back to Retro. Así que seguimos entonces por acá con ¿qué es la que hay? Nation, cuéntame, ¿qué es la que hay contigo esta semana? ¿Qué ha habido? Pues hermano, esta semana ha habido un poco de todo, ¿verdad? Para beneficio de los que no lo saben, yo ahora mismo pues estoy en lo que hemos denominado Training Mode, ¿verdad? Para Extra Life United 2017. Yo pues voy a estar representando a Team X-Drivers 24/7 en este torneo benéfico que se va a estar llevando a cabo del 23 al 25 de marzo en el Hotel Coronado Springs de Walt Disney World, acá en Orlando, Florida. Es mi segundo año participando en X-Drive United, pero este año voy como participante. El año pasado yo fui como espectador y este año pues voy a participar. Ya yo pagué mi inscripción, ya yo estoy registrado para participar. Y lo que he hecho es, en los streams de aquí del canal, de Nosotros de Nivel Escondido, he estado básicamente jugando algunos de los juegos que se van a estar brindando, ¿verdad? Como parte de la competencia allí durante el evento. Pues comencé mi training con Nidhogg, que esto es un juego, básicamente es un retro art style game, en donde básicamente es duelo como si fuera un tipo de grima. Ustedes saben el deporte de las espaditas estas que es por contacto. Pues básicamente este juego tiene esa temática, excepto porque usted lo que tiene que hacer es vencer a su oponente, o sea, matarlo o esquivarlo y tratar de llegar al otro extremo del mapa sin morir, y ahí usted gana el round o el match. Se ve raro, pero una vez usted como que le coge el feeling, el juego se tiende a poner un poco difícil. yo hasta ahora lo he jugado solamente single player, no he experimentado jugar con otras personas o el online mode, debo también meterle a eso, pero está lo más sencillito, pero está lo más entretenido, está lo más entretenido el Nidhogg. También estuve practicando, esta semana estuve practicando el Brawlhalla, que es básicamente todo un juego estilo Smash Brothers. Es free to play, o sea que usted lo puede descargar gratis para PC. Y básicamente esto es un Smash clone, donde usted pues coge personajes y usted pelea para tratar de derribar o de sacar del mapa a sus oponentes. Este son unos personajes bien coloridos, bien chéveres, y utiliza la mecánica de armas. O sea, usted puede pelear con sus oponentes con puños y patadas, pero también pues a cierta cantidad de segundos aparece un arma en el stage, y cada personaje pues tiene un arma de preferencia, hay desde pistolas, lanzas, espadas, martillo, en fin, hay unas cuantas armas. Y pues el juego pues tiene el sistema de combos, que usted puede combinar los botones y los ataques para hacer combos más devastadores y tratar de ganar la partida. Este juego también yo lo estuve streameando, y estuvo muy bueno, muy bueno. Hemos tenido unos cuantos días que hemos tenido muy buena asistencia de parte de gente de la comunidad de Brawlhalla, que me han enviado videos de YouTube de trucos, me han explicado las mecánicas de los combos. De verdad que estoy recibiendo muchos tips y mucha ayuda de este juego, que me sorprende. No sabía que tenía una comunidad tan grande en Twitch, pero sí, la tiene. Han llegado muchas personas por ahí, súper buena gente, y me están ayudando a cogerle el piso a Brawlhalla. Brawlhalla. De hecho, de ahí es que nace el intro de Papo Sigimi de hoy, porque Nation estaba streameando Brawlhalla y de repente que se prende eso ahí, papi, de que 1, 2, 10, 14, 20, 30, 60 viewers. Porque el canal se le metió un raid ahí en... Eso fue el lunes pasado, que, ¿verdad? El lunes pasado que fue feriado. Yo creo que fue el lunes que pasó. Porque el domingo fue que tú jugaste Nidhogg. Exacto, fue el lunes, porque yo jugué el lunes Brawlhalla y el jueves. Uh-huh. Okay, correcto, sí, el lunes fue que tuve la invasión ahí de una comunidad de Brawlhalla. Y sí, como dice G, un momento dado llegamos a tener hasta 66 viewers activos en el canal. Nos siguieron como unas 10 a 12 personas más o menos esa noche. Eso estuvo monumental, gente, ¿verdad? Que fue un momento sumamente especial, sumamente mágico, ¿verdad? Para nosotros aquí en el canal, nunca nos había pasado una cosa así. So, ya, estuvo muy bueno, ¿verdad? Que es un momento para la historia, ese stream de Brawlhalla el lunes en Reloaded, que es como le llamamos al espacio ahora. Oye, oh, yeah. Nation, te pregunto, antes de que pases a la otra sesión de lo que estás haciendo, ¿cuál de estos dos juegos te sientes como que dominas más y por qué? Pues fíjate, todavía no me siento en el comfort zone que domine. Pero si tengo que escoger entre estos dos, que es lo que hasta ahora he practicado, veo mis chances más en Nidhogg que en Brawlhalla. Porque Nidhogg es cuestión de timing. En el caso de Brawlhalla es un poquito más exigente, porque para tú dominar a tus oponentes tienes que por lo menos dominarte de los combos. Y obviamente hacer movimientos que si uno no está cómodo haciendo, lamentablemente no vas a poder sobresalir. Estoy jugando mucho mejor Brawlhalla que de la primera vez. O sea, si han visto los streams, he mejorado bastante. Obviamente estaba compitiendo en estos días. De hecho, hice una partida online el jueves. Y son chamacos que llevan ya como 2 años con el juego, que entienden la mecánica. Y por lo menos me dijeron que hay ciertas cosas que tengo que mejorar. Pero sobre overall me vieron bastante bien para solamente llevar 2 días de Brawlhalla. Definitivo. Tengo que seguir metiéndole. Pero véate, veo mis chances en Nidhogg. Nidhogg, hay algo ahí que estoy practicando, algo que me está saliendo con regularidad que yo creo que me va a ayudar un montón. Ah, pues a fuego, mucho éxito. Sí, no, pero Nidhogg, y fíjate, puedo decir que Brawlhalla, si sigo practicando, también veo una buena oportunidad en ese juego. Obviamente, el domingo el lunes estuve por el stream de nuestro compañero Extralife, de Team Extralife Puerto Rico, Roberto, que estuve streamando en el canal de Central lunes. Sí, él subió el canal como eso de las 2 de la tarde el lunes. Viernes. Subió a las 2 de la tarde el canal de Central. Y hablamos un poco por chat, ¿verdad? De Extralife United. Y es como que estamos casi seguros de que Rocket League no creo que lo vamos a incluir en la rotación. Yo no soy bueno en Rocket League, yo lo acepto. Y prefiero mejor incluir de los 6 juegos que uno puede escoger para el torneo, tanto juegos de mesa como de juegos de video. Estoy casi seguro que puede ser que yo escoja un juego de mesa para sustituir Rocket League. Porque ahora mismo, el que quedó campeón, los que quedaron finalistas el año pasado vuelven este año otra vez. Y ellos dos, en el standing global de Rocket League, uno estaba, por lo menos hasta el año pasado, estaba número 12 a nivel global. Y el otro creo que estaba número 8 o número 9. Ok. O sea, que es como ahí, que eso está planchado ahí. Sí, ahí no. Gracias por nada y ahí, buenas noches. No, es Neighbreak. Y Gio, que sabe de Rocket League, sabe que cuando usted juega con una persona que está en ese ranking así bien alto... No, no, papi, eso, usted es Krillin, ellos son Goku y Vegeta. Exacto. Salúdelos acá de abajo, dígale, hola, tírame un Sensubin. Y ya. Para afuera. Digo, gente, yo no me estoy menospreciando, pero vamos a ser realistas, los tipos son buenos. Ya. Yeah. O sea, nah, vamos a ti. Exacto, pero... Extra Life 24/7, vamos así. Seguro así que sí. ¿Qué más has estado haciendo por ahí? Pues para finalizar, el viernes estuve jugando con la comunidad de Press Pause, allá con Juan y con Nicole. Me invitaron a noche de comunidad, estuvieron jugando Overwatch, era Community Night, donde íbamos a estar haciendo custom matches, o sea, partidas privadas con reglas al garete, todo bien diferente. La cuestión era pasarla bien. Excelente. Gente, la pasamos descomunalmente brutal. O sea, los streams de ellos por lo general duran como una hora y media más o menos. Gente, ellos estuvieron casi por más de 3 horas. Porque llegó el corrido de Press Post, llegó el corrido de Bite Dad y se formó tremendo rumble. O sea, yo estuve casi como 2 horas y pico con ellos hasta que pues tumbé, porque tenía que hacer algo aquí en casa. Me salí un ratito del juego para darle espacio a otras personas que querían entrar, porque se estaba dando tan bueno que era un montón de gente que quería entrar a las partidas. Y nada, después cuando regresé, pues no quise molestar y me quedé viendo el resto del stream. Estuvo brutal, gente. Ese stream el viernes en Press Post estuvo a otro nivel. Y el juego de Overwatch, cuando se juega sin corillo, se pasa bien. Ahora, cuando usted está solo, es que hay que usted como que... como que no. En corillo, y más con Epic y con Nicole, se pasa súper brutal. O sea, ese stream estuvo muy bueno. Hicimos de todos los custom matches y simplemente la pasamos super nice. No cabe duda. Así no que cabe duda, porque a mí no me gusta Overwatch, y yo cuando juega Nicole y juega Epic y ustedes así, yo los veo y la paso bien. Sí, definitivamente. Así que, gente, les exhorta que busquen ese archive, ¿verdad?, de Press Pause TV en Twitch, para que vean ese archive y gocen y se disfruten, porque la verdad que estuvo súper brutal el stream. Y además de eso, pues nada más, man. Por ahora no. Más nada. No estás viendo películas ni nada. Mano. Solamente vi el primer episodio de Voltron Season 2 que llegó a Netflix. Ajá. Vi el primer episodio, eso que tengo que seguir metiéndole por ahí poquito a poco a Voltron. Pero la info era nada más, bro. Nada más, mano. Eso está bueno. Por mi parte, gente, yo el fin de semana pasado, recuerden que estamos grabando hoy sábado, pues hace una semana atrás, yo tuve un overload de lo que fue Final Fantasy XV y Nioh. Resulta que viernes pasado y el lunes pasado, no el viernes, no ayer, sino el viernes de la semana anterior, y el lunes de esta semana que pasó, yo estuve acá en mi casa cuidando a mi nena. Me tocó hacer el papel de papá y babysitter, ¿verdad? Quedarme con ella encargado el día. Y mi nena lo que tiene son, ahora va para pa 5 meses, en febrero. Así que ella lo que hace es básicamente dormir. Si no está durmiendo, está comiendo. Si no está comiendo, está jugando. Pero, o sea, en unos lapsitos así de dormir, eso obviamente me dio tiempo a darle cariño a el PlayStation y a la comunidad. Y decidí entonces subir tanto el viernes como el lunes específicamente en transmisiones especiales de nivel escondido Reloaded jugando Final Fantasy XV, y adelanté bastante. El viernes estuve enfrentándome a Leviatán, llegando a la ciudad esta bien bonita que parece Venecia y adelantando un montón. El lunes acabé el juego en una nota no tan positiva, porque el juego hizo un autosave en un lugar incómodo para el jugador, porque no tenía dónde comprar ni vender items. Entonces llegué a un boss fight como con dos pociones, un Phoenix Down, esto bien, bien poco preparado. Resumiendo, bien poco preparado. Gente, esto me llevó a hacer algo básicamente sin precedente, muchísimo menos en vivo. Yo soy una persona que a mí me gusta jugar los juegos en difícil. Yo siempre lo pongo en hard. No para impresionar a nadie, sino para retarme a mí mismo. Porque si no, siento que como que el juego lo hago salir agua demasiado rápido. Mano, pero esto estaba ridículo. Esto no pude pasar el boss una y otra vez. Y lo intentaba, y lo volví a intentar. Y estuve básicamente los últimos 40, quizá una hora completa de stream, tratando de pasar esta parte, y no la pasaba, y no la pasaba. Y los muchachos en el chat, ahí Surfing Boy me decía, ponlo en easy. Cotaino me decía, ponlo en easy. Gatonejo me decía, ponlo en easy. Nicole, ¿qué me decía? Ponlo en easy. Y lo terminé poniendo en easy, gente. Lo terminé poniendo en easy. Esto, pasé el monstruo que no podía pasar, el boss. Y después lo puse en normal otra vez, que es donde único tú puedes jugar el juego. O juegas en normal o juegas en easy. Esto, y lo paré. Eso lo hice fuera de stream. Y dije, espérate, yo dije que yo iba a jugar este juego todo en stream. Esto, aunque me dé, ¿verdad?, relativamente vergüenza hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo en vivo, que se chave. Y el martes lo hice, repetí entonces ese file de jugarlo en easy, pasé la tabla, pasé el boss, y entonces nos fuimos. Porque ahí cuando tú te mueres, regresas como Super Saiyan. Se te prende el pelo en candela, Ruby Light, algo así. Es como una bendición de Ruby, la luz Ruby. Y básicamente tienes spameo infinito por bastante tiempo de lo que es tu special. So, hice al monstruo añico, y entonces nos movimos otra vez a la dificultad, y lo hice en vivo precisamente para que no quede duda de que sí lo puse en fácil, y después lo volví a poner en difícil, pero fue dada esa circunstancia de que ni el save file manual, ni los autosaves me habían guardado en un lugar cómodo para yo poder comprar potions y nada por el estilo, y a mí se me había olvidado hacerlo. Eso fue de las primeras cosas que me dijo Poner, que me dijo Surfing Boy, que me dijo Nicole, que me acordara de guardar mucho en un RPG, y yo estoy jugando ese juego, les soy bien sincero, yo lo estoy jugando más o menos en la línea de un Dark Souls o de un Bloodborne, donde tú regeneras los items que necesitas en cada save point, y me voy al garete, y se me fue la mente, ahí. So, la pagué y la pagué cara. Yo sé que Cotaino, de ahora en adelante para Cotaino, Sparrow es básicamente un nickname para mí. Mi nombre ahora se cambió para efectos de Cotaino. Yo soy Papo Easy. Ya me lo he dicho como 5 veces. Tito Violín y toda la cosa. Así que un saludo a la Filarmónica de Twitch, específicamente a la sesión de cuerda dirigida por el señor Cotaino, que estaba afinando desde las 9 de la mañana para el stream del martes. Y eso fue solamente la odisea con Final Fantasy XV. El sábado y el domingo me reivindiqué, porque el sábado estuve jugando el Last Trial Chance de Nioh. Esta gente de Team Ninja y Tecmo Koei, el fin de semana pasado, estuvieron permitiéndole a los usuarios descargar un último demo, una última probadita. No, ya esto era un teaser demo, este juego está ya gold, está ya para salir, como les he comentado en varias ocasiones. Mano, y le metí a Nioh como 12 horas, fácil. Esto, estuve pasando la sección de la tabla como tal y el side mission. Me dieron trabajo con velocidad. Había una ramera japonesa llamada The Ogre. Ella estaba insistiendo en abrazarme y agasajarme y toda la cosa. Y yo le dije, señora, yo soy un tipo casado, aléjese de mí. Por favor, y ella como quiera insistía hasta que me mataba. Y volvía otra vez y me mataba, hasta que logramos matar y la vencimos de una manera muy peculiar. Repetí otra vez la estrategia de Sparrow en calzoncillo. Ya esto lo habíamos usado en Dark Souls y había funcionado de maravilla. Recuerde que en estos juegos, cuando usted se pone peso de más, usted es lento. Así que yo estaba veloz como Barry Allen. Y estaba yo en calzoncillos y con un mazo y dándole, pero uff, como con gusto y gana me dio. Y eventualmente la pasamos. Donde me dio un trabajo brutal, que se interrumpió la transmisión para que Alex subiera. Y después que Alex subió y terminó, yo volví a subir al canal, porque eso no se podía quedar así. Fue el domingo. hasta que vencimos a el samurái. El samurái lo tuve que vencer con un spam de una piedra, pero lo vencimos. Y este archivo está en vivo, esto en Twitch, no en vivo, perdón, el archivo del en vivo está en Twitch hasta que Twitch lo borre. Esos archivos no se van a pasar, repito, no se van a pasar a YouTube. Esto, así que si usted quiere disfrutar de ellos, pase por Twitch, véalos antes de que los borren. El miércoles estuve jugando en vivo con Gato en lo que hemos denominado el Bacalao Fight Club. Gente, usted no se puede perder las transmisiones de los miércoles, porque Gato, ¿verdad?, disfruta de juegos de pelea y yo también, pero no, gente, nosotros no somos expertos. Entonces, hemos decidido que en cada uno de los juegos que juguemos, por cada pelea jugada, el perdedor le debe al ganador 25 centavos for the kids. Esto es una apuesta amistosa entre nosotros. Todas las personas que se quieran unir lo pueden hacer, tal vez darle un bono o algún incentivo a quien resulte ganador en la noche. De esta primera edición del Bacalao Fight Club, resultó ganador Gatonejo. El bout se fue como 13 a 8, algo así, o 12 a 8. Yo sé que yo no llegué a 10, pero Gato sí pasó de los 10 y estaba como 12 o 13 victorias. Terminé pagándole entonces a Gato las victorias que le debía y él terminó pagándome las mías. Esto, y estuvo muy divertido. Estuvimos jugando específicamente el jueguito de esto. ¿Viste? Injustice. Gracias. Injustice Gods Among Us. Tenía el Gods Among Us, pero el prefijo, el principio del título se me había ido. Esto, Injustice, y jugamos básicamente con todos los personajes sin repetir. Sin repetir, esa era la única regla que nos habíamos impuesto para poder continuar jugando. Este próximo miércoles el Bacalao Fight Club regresa a eso de las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, 10 de la noche, hora del Este. Vamos a estar jugando Street Fighter V, así que vamos a ver qué pasa. Y el martes Final Fantasy XV también regresa. El viernes estuve jugando Borderlands 2, nos quedamos esperando a Alex, pero Alex, como comentó, estaba cansadito y no pudo acompañarnos. Esto, Borderlands 2, la sesión estuvo excelente, estuvo espectacular, pero Borderlands 2 me troleó. A fin de cuentas no terminamos la misión. Gato sugirió ya, ¿verdad?, porque era tardecito, llevamos para 3 horas, sugirió que nos quitáramos esto para él entrar nuevamente con un personaje que tenía más alto, que yo lo invitara y entonces así poder pasar esa sección y ya. Pues hacemos eso, tumbamos el juego a mitad de partida, lo cual aparentemente corrompió mi data, mi save data, y Sparrow, que estaba level 21, ahora está level 1 nuevamente. ¿Qué? Yep. Esa, y de esa se está enterando Alex ahora, porque durante el día no hemos tenido break de hablar y él no estuvo en la transmisión ayer porque estaba cansado, eso tampoco estaba en el chat. O sea que tuvieron que prácticamente empezar de nuevo. Tuvieron, es mucha gente. Yo estoy en level 1. O sea, ya yo estoy en level 1. Así fue que acabó la transmisión ayer, Nation. Pero ¿y cuándo? Porque yo en una como que vi el archive, que estaban peleando con el... Estaba todo bien hasta el final. Que pelearon con el platillo volador. Ya, yeah, estaba todo bien hasta el final. Ajá. Al final, pap, que vamos a tumbar para volver otra vez a invitar a Gato para subir, porque él iba a cambiar de personaje y ahí se me fastidió la data. Y yo no le tengo el auto upload a la data de... Oh my lord. So yeah, nada, nos vamos a inventar. Ya le dije a Gato que si no funciona, muchas gracias y goodbye a Borderlands. ¿Pero qué van a intentar? Esto, eso mismo, pero fuera de stream. Que él me invite entonces en otra partida al suyo, que está como level 100 o whatever, uh-huh, y yo esconderme y entonces que él mate 2 o 3, y como es compartida el XP, pues esto, yo subir hasta level 20 y ahí irme, ¿entiendes? Exacto. Porque yo no quiero hacer trampa, yo quiero estar hasta donde estaba, and that's it. Oh my god. Así que esa, wow, es la que hay con Borderlands 2. Un saludo afectuoso. Y hoy, gente, hoy ha habido mucha actividad para mí. Esto, hoy específicamente estuvimos de estreno, voy a dar más detalles más adelante, pero hoy estuvimos estrenando nuestro canal de Extralifers 24/7 en Twitch y estuve jugando Axiom Verge. Al fin estuve jugando este jueguito que hacía tiempo que le tenía el overchao. No lo había adquirido antes porque estaba en $20 y me parecía un poquito excesivo el precio para lo que estaba viendo que era el juego. Esto, y ahora lo conseguí hace tal vez un mes atrás, a principios de enero, y lo conseguí en $10, a mitad de precio. Este juego en PlayStation Network está en $20 y lo conseguí en 10 en un especial que hubo, y de verdad que lo disfruté un montón. Y quiero aprovechar el segue para felicitar a nuestros compañeros de Press Pause, que fueron quienes abrieron la transmisión de hoy, específicamente en el canal de Extralifers 24/7 en Twitch, así mismo, twitch.tv/Extralifers24, el número y 7, todo corrido. Ahí estuvo Nicole y Juan, estuvieron jugando Lego Batman 3. Estuvo bien entretenida la transmisión. Después de ellos le siguió este servidor con Action Verge. Después se suponía que Alex iba a tomar las riendas del canal, pero como tuvo un día un poco ajetreado, lamentablemente no pudo estar con nosotros. Yo me extendí por una hora más para cubrir la mitad del turno de Alex. Y luego se nos unió entonces Code Taino, quien a su vez estaba sustituyendo a nuestro compañero Vidium. Queremos aprovechar, ¿verdad?, para extenderle nuestra simpatía y nuestro pésame, ¿verdad?, porque tuvo una pérdida familiar hoy, así que los planes que estaba para estar en el stream no pudo ser, ¿verdad? Y Vidi, sabes que estamos contigo, te queremos un montón. Vidi, sí, manito, como te comenté durante el stream, también te mandé un mensaje aparte, mucha fortaleza, mano, sabemos que no es fácil, pero sabes que cuentas con nosotros para lo que sea, y nada, usted tómese el tiempo que usted necesite tomarse, sí que estamos, ¿verdad? Usted simplemente levanta el teléfono y haga un call, que ahí estamos, para eso somos familia. Y nada, manito, de verdad que mucha fortaleza para ti y para tu familia, y nada, que espero, ¿verdad?, que todo se acabe, que papito Dios, ¿verdad?, le brinde sabiduría y mucha tolerancia, mucha fortaleza, en este momento, mucha fortaleza. Que yo sé que no es fácil, ¿no? Yo sé que no es fácil, yo pasé por eso y no es fácil, así que nada, pero sabes que cuentas con nosotros, papito, para lo que sea, bro. Definitivo, mucha fortaleza. Y pues Cotain entonces asumió el la responsabilidad, ¿verdad? Haciendo su retorno. Sí, papi, se quitó así el polvo de los hombros. Me dicen que se estrelló los dedos y se echó aceitito en los nudillos, porque hacía tiempo que no hacía stream. Diablo, sí. Y estuvo ahí, papi, de que cuando yo vi a Cotain, yo me asusté y todo, me impresioné genuinamente, porque a mí se me había olvidado que él se había recortado. Yo digo, ¿este el pelo este? Ah, verdad es. Tanto tiempo que hacía que no lo veía. Y finalizando el tremendo stream, que fueron 10 horas de stream, estuvo con nosotros el legendario JR, Mighty JR, que estuvo jugando, obviamente, Mushi Sushi, No Sushi, Come Sushi para tu Chuchi, porque si no Cuchi, el Cuchi. Y después cambió de juego a jugar una versión del juego similar, pero en esta vez edición Osvaldo Ríos, le pega a las mujeres y va preso, pero después sale libre bajo fianza. Uh-huh. Esto estuvo espectacular, de verdad que sí. Recuerden que esta iniciativa la hemos denominado como el streaming Weekend Streaming Blitz Live de Extralifers 24/7, y es parte del contenido que hemos estado y que vamos a continuar brindando bajo esta nueva iniciativa For the Kids, y que jugamos por la Fundación de Niños San Jorge. Es la que hay. Así que eso es todo por mi parte, específicamente en el que es la que hay. Vamos rapidito aquí a los comentarios. Tenemos por aquí un comentario sumamente interesante de parte de nuestro panita Joel Ocasio Marcano, a.k.a. el John Wolf, y dice: me estoy preguntando por qué últimamente la mayoría de los juegos de video los encuentras a un precio de descuento en 1 o 2 meses luego de su estreno, cuando antes había que esperar a veces como 9 meses o hasta 1 año para poder conseguir algún descuento en el mismo. Nation, ¿qué tú piensas de esta interesante pregunta de nuestro panita El Joelo? Es el cambio del mercado. O sea, ahora mismo hay mucho género, mucha competencia, productos casi similares. Y obviamente, por lo menos en el mercado de las consolas, tienen que tratar, si no igualar, la oferta que se le brinda a los jugadores de PC. O sea, ahora mismo nosotros conseguimos muchísimos juegos por prácticamente juegos a dólar, bundles de 5 o 6 pesos que te incluyen como 10 o 15 juegos. O sea, es un mercado bien competitivo. Y los desarrolladores de juegos, y voy a utilizar el ejemplo de consola, han tenido que tratar de más o menos irse a la par, no que rebajen los juegos extremadamente súper baratos regalados, pero tratar de mantener a sus clientes de una forma, como te digo, atraídos hacia el mercado de consola. O sea, la competencia es bien fuerte, es bien rigurosa, y yo creo que eso también es lo que ha influenciado de que los precios bajen a los par de meses. O sea, estamos hablando de un juego que, por ejemplo, el caso de Titanfall. Titanfall 2 es un ejemplo bastante cercano que puedo utilizar. Titanfall 2, si no me equivoco, salió, creo que fue como para octubre, si la mente no me falla. Sí, como un par de días después de Battlefield. Ajá, y rápido yo lo compré a las 2 semanas de haber salido, lo compré en, ¿cuánto fue? En 35 pesos en Amazon. Uh-huh, uh-huh. O sea, y todo el mundo como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Y ahora mismo usted va y lo busca por las tiendas. Por ejemplo, otro día el compañero Epic, ¿verdad? Epic JC, nos mandó una foto que se topó con una copia para Xbox One en 15 pesos. Yep. Yo le dije que se lavara las manos después, pero... You know. O sea, un juego que no lleva ni un año todavía y ya está súper económico. Pero yo creo que es eso. Yo creo que están haciendo esto para competir con un mercado más agresivo como el de PC. Y obviamente, y más que cada día, pues, salen más alternativas de videojuegos. O sea, juegos para celulares, En fin, el mercado está bien agresivo y bien competitivo. Eso a nosotros nos conviene. A nosotros nos conviene porque, por ejemplo, podemos vivir con la premisa de que sale un juego hoy, no tienes el dinero y dices, ah, yo voy a esperar un par de meses que el juego baje de precio, o que lo incluyan en servicios como PlayStation Plus o Xbox Live, ¿verdad? Que a lo mejor no es que van a salir inmediatamente, pero en un futuro puede que lo incluyan y, o saca con un descuento para suscriptores de ese servicio, lo que hace, ¿verdad?, que los precios de los costos de los juegos a nivel de tienda pues bajen significativamente más rápido de lo normal. So, yeah, pero muy interesante la pregunta del compañero aquí, me gusta. Definitivo, yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que dijo Nation. Tengo que añadir, precisamente y de casualidad, esta semana estábamos discutiendo en el salón de clase, ustedes saben que yo soy maestro y los que no sabían pues se acaban de enterar. Soy maestro de high school, acá estudiando español, literatura, etcétera. Estábamos discutiendo el aspecto del instant gratification, la gratificación instantánea, de que tú tienes ahora mismo tantas cosas a la mano, tantas comodidades, uh-huh, que obviamente para mantener ciertos artículos relevantes tienes que tenerlos a un precio competitivo todo el tiempo. Entonces a la gente no le conviene, y esto es algo que yo sé que Nintendo nos escucha todos los meses y todos los meses nos ignora, pero es algo que Nintendo, por ejemplo, es un buen contraejemplo o un buen ejemplo de lo que pasa cuando tú no haces lo que Joel nos está preguntando aquí. O sea, si una compañía se mantiene todo el tiempo, este juego no va a bajar de precio, no, y se mantiene tradicional en ese aspecto, pues mira, tú tienes un Wii U de la vida, tú sabes. Eventualmente no vas a vender lo que se supone que vendas. No entiendes que el producto tiene cierta vida útil al precio de retail. ¿Entiendes? Que eventualmente vale más que al menos vendas ciertas copias, aunque pierdas un porcentaje de ganancia, a que no la vendas, period. Entonces, es mucho más factible poner las cosas a correr con todos los factores que explicó Nation, a simple y sencillamente tú no tener esa... Volvemos a lo que estoy abonando yo, a la gratificación instantánea de poderlo jugar relativamente rápido. La gente sabe que todo tiene como que una vida útil, y esto le está aplicando últimamente a los videojuegos con mayor y mayor frecuencia. Yo sé que los que son old school gamers saben que el factor de rejugabilidad es un factor bien importante a la hora de usted hacer la compra de cualquier juego. Nosotros crecimos con juegos que usted ponía, los acababa y a los 2 días, ¿qué hacía? Volvía y los jugaba. Sin perder el factor de diversión, sin perder esa chispa de, ya yo lo acabé, pero voy a acabarlo otra vez porque es que está súper bueno. Ahora mismo los juegos no necesariamente son así. Y son muy pocos los juegos que usted genuinamente puede revisitar, que usted diga, este juego yo lo acabé por allá en el 2014, pero mira, todavía lo tengo aquí, voy a jugarlo otra vez para acabarlo nuevamente, porque siguen saliendo juegos y el mercado se sigue moviendo y se te sigue llenando el backlog, y a la hora de la verdad, para mantenerse pertinente, pues les conviene bajar el precio relativamente rápido. Esto, obviamente, esto aumenta la competencia. Como dijo Nation, nos conviene a nosotros como gamer, porque los chavitos los podemos ahorrar relativamente rápido, excepto con juegos de Nintendo. Ya tú sabes que lo más probable... No, de hecho, ahora el Wii U ya se va, y no, ahora la excusa es que no, esto es edición limitada. Ya esto lo que se fue, ya no vuelve más nada, y nunca bajó de precio el maldito Wii U. Entonces es como que, espérate, en serio, ¿qué está pasando aquí? Pero ya, muchísimas gracias a Joel por su pregunta y por ser parte de nuestra comunidad activa de Nivel Escondido. Esa es la que hay, mano. Esto, le exhortamos, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan a que también participen. Si usted no lo sabe, nosotros tenemos página en Facebook, tenemos página en Twitch, obviamente, nuestro canal, y tenemos el canal de YouTube. En cualquiera de esos usted nos puede dejar comentarios, con mucho gusto nosotros los vamos a leer acá. Recuerde que siempre el día que se graba el podcast publicamos una imagen donde le estamos diciendo qué podcast vamos a grabar y le invitamos a que nos cuente qué es la que hay. Rapidito, vamos al cierre por aquí. Ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017 y les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar extra-life.org y presionar el botón de Join. En Nivel Escondido estamos muy orgullosos de ser parte de varias comunidades que pertenecen a Team Extra Life First 24/7, jugando por la San Jorge Children's Foundation de Puerto Rico. Contamos con una página en Facebook, así que les invitamos también a que pasen por la página, la apoyen con su like y disfruten del excelente contenido que se publica en ella cada día de la semana. El podcast, les recordamos que una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com, que nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube como Nivel Escondido, que en Twitch nuestra programación es como sigue. Tenemos los Nivel Escondido Reloaded lunes y jueves a las 8 de la noche. After Dark, martes, miércoles y viernes desde las 11 de la noche. A veces estamos subiendo un poquito más temprano, si se puede subimos a las 10, pero típicamente la hora es a las 11. Y Sunday Kickstart los domingos a las 7 de la noche. De igual forma les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Bite That Wrestling Channel, específicamente en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo, los encuentras asimismo en Facebook, Evox y Twitter. Gigi's The Mouthful Podcast, Facebook y iTunes. Metaverse en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Press Pause, los encuentras asimismo en Facebook, Twitch y Twitter. Y finalmente les invitamos para que una vez más busquen Extra Lifers 24/7 y nos encuentras asimismo en Facebook, Twitch, Twitter y en YouTube. Y se acabó lo que se daba, gente. Hasta aquí el podcast de esta semana. Esperamos que haya sido de su disfrute. Chequeamos. Será entonces hasta una próxima ocasión. ¡Zumba! ¡Azúcar! ¿Todo bien con el gong ahí? ¿Qué gong? De repente yo escucho como un ¡pong! Se queda ahí como que pegado. ¿En serio? ¿Ya lo que sería? Sí, no sé. ¡Holy shit! ¡Otra vez! ¿Se está escuchando? Sí. Ok, dame un break. Es el cable del headphone que le dio al brazo del micrófono. ¿El brazo del micrófono es es hueco? Sí. Ok, pues eso mismo. ¿Tú escuchas esto? Sí, cabrón. Ay, bien.